comienza Valencia Abierta Especial Fallas con Chimo Rovira. Patrocinan Arroz Daxa, El Que Toca y Amstel, porque lo nuestro mola más. Bona gent, bon dia i salut. I molta festa, moltes ganes de falles. Y muchas ganas de compartirlo y de disfrutarlo en buena compañía, en la teua, porque sabes que estás en casa, que si estás en el punt del día, al 97.7, esta es la radio de les Falles, esta es la radio que va a compartir la mejor festa del món, la festa del Cap i Casal y dels pobles de València. Y ya sabeu que durante toda esta este periple faller, fins al día de Sant Josep, fins al día de la crema, estaremos así, vivint la falla des del cor de la festa, molt propet de la plaça de l'Ajuntament, molt propet de la catedral de la Pólvora, la que avui, com sempre, com a ritual, a partir de les 2 de la vesprada tindrem la mascleta especial d'avui. I en la plaça de l'Ajuntament número 9 estem en un baix en fi, estem així estupendament, i això de la mà de bons amics que ens tiren una maneta per a que puguem fer este dispositiu tècnic que capitaneja el gran David García. Y es que, bueno, pues están así compartint el día a día. Y en Naranja Ferrer, que desde lluny está pues también vivint el día a día faller. ¿Qué tal, Chicona? Hola, Chimo. Desde lluny, pero... Tobe bonica. Pero ahí vos, no te propet. ¿Cuán comences a cambiar els cascos per la mantilla i per el traje i per els adereços i això? Ja quan comences a exercir com a fallera major de la teva falla? Oficialment ja estàs, no? Però vull dir, no sé com dir-ho, ja més en el carrer, en el participant del dia a dia de la comissió. Este cap de setmana tenim ja moltes coses, però ja oficialment, sense parar i sense tindre que vindre a la ràdio, no? Des del proper dijous, des del dia 12. Fenomenal. I també com cada dia, i perquè Amstel, que és la cervesa de les falles des de fa més de 30 anys, que en fi, fa costat també a la festa fallera i a la seva idiosincràsia, pues estem així fent-nos una cerveseta fresqueta. Tu tria la que vulguis, però a mi, tria la que està feta en València, no? Amstel, claro, si és la de casa, clar que sí. I arròs, no sé si tens idea de fer arròs avui per a dinar. Jo vaig a fer-me al forn. Mira, avui una receta al forn seria roïm. Ah, això sí, sempre en arròs d'Axa. El que toca, també el de casa. I en un xicón de casa també, que ens acompanya durant este periple faller, Leonardo Marín, de Castellar. Què tal, Xivarri? Bon dia, bona gent. Faller de soca i arrel. Ai, ai, si no m'agrada, evidentment. Sí, ai, com toca, igual que d'Axa. Lo que toca. Lo que toca, efectivament. Avui podem fer una pinzelleta, avui no vindria mal, encara que després parlarem, bueno, uns 5 minutets o 10 minutets abans de que comenci la mascleta, de qui dispara avui, perquè avui, de nou, Arantxa, és una pirotècnia que arriba de fora, bueno, de fora, Aragó és una comunitat germana, no?, i que també en tenen molt de pólvora, però que debuten, la tercera que debuta en el cicle faller d'avui, pirotècnia ostensa, a veure sí. Què ens depara la mascleta d'avui, no? Sí, els mañicos que s'estrenen en la plaça de l'Ajuntament, una pirotècnia que va ser fundada per Gonzalo Hernández i Javier Pablo Martínez. Ara fa un rato els hem vist a rematar garbes en la gàbia i... A la vista de lo que tenen preparat, Arantxa, això va sonar molt bé, eh? Venen sí. Amb molta il·lusió, esta gent de Huesca, sí. Venen amb moltes ganes, eh? Jo crec que tots els que estrenen tenen ganes d'agradar, saben que la plaça de l'Ajuntament és, bueno, la catedral, no?, de la pirotècnia de tot el món, i tots venen amb moltes ganes. La pirotècnia ostense ve en un premi d'empresa per excel·lència de la Càmera de Comerç de d'Osca, també premi de l'Alt Aragó de l'any, una pajarita d'oro, que és com es diu el premi que donen en Osca, i un premi internacional també a Itàlia l'any 2011. Així que veurem si el premi que... Més es nota, no?, que és el reconeixement del públic, se l'enduen també i repetixen el proper any en la plaça de l'Ajuntament. Xina és. A més, tenen experiència, saben el que és una mascleta a la valenciana manera i el que ens agrada en València, perquè ja venen disparant també en el Cap i Casal. En fi, esperem molt de pirotècnia ostense, i ja sabeu que si esteu en la nostra sintonia, la de la 97.7, no canvieu el dial, estigueu escoltant des d'on siga, perquè la mascleta també inclosa i tot l'ambient vos l'estarem contant. Després parlarem avui de... Sabeu que esta terra valenciana nostra té molt d'art en moltes coses, ja que estem parlant de les falles, la comicitat, la sàtira de les falles, moltes vegades ha tingut un matrimoni perfecte en grans artistes que n'hi han del TVO, del còmic valencià. I jo no sé si sabíeu, i si no, vos heu participat en avui, que és una tradició, la dels dibuixants i la dels historietistes valencians, que se remunta, bueno, se remunta a principis de segle, la revista La Traca. Però, per exemple, personatges que conegueu del còmic, el Guerrero de l'Antifaz, sabeu que té ADN valencià? Roberto Alcázar i Pedrín, sabíeu que tenia ADN valencià? Doncs pues també Pumbi. Nosaltres som molt joves, però els que ens hem criat... Afortunadament, no com sí, tu. No com jo, que soc ja molt major. Anàvem a canviar-se els tebeos en el quiosco i els tebeos que estava molt de moda, entonces era Pumbi. Pues Pumbi, del gran mestre Sanchís, també és valencià, per no parlar dels contemporanis, com Cento, com Torres, com el mateix Paco Roca. Algun d'ells, Cento Llobell, ha col·laborat, i Paco Roca també, en fer falla. Així que avui anem a fer una barreja entre el còmic i la festa fallera. Però serà després, serà a partir de la una de la vesprada, aproximadament, quan parlarem de la qüestió, i també avançar-vos les novetats que n'hi hagin, perquè avui n'hi ha doble sessió d'entrenament del València, i per descomptat, Tito Bau, Salva Folgado i companyia ens contaran els últims detalls de lo que està preparant Nuno per al partidàs 9 de la nit, recordeu-ho, en el Manzanares ens juguem a saltar la tercera plaça de la Lliga, que la veritat és que estarà de categoria. Migdia i 38. I si fem una... Fem la previsió de l'horatge, que això és típic també de nostre, Leonardo? Primer que res, tinc que dir que estem a la plaça de l'Ajuntament número 9, tots els que vulguin acostar-se així i mos duguen, pues, no sé, una cerveseta, que siga Amstel, un grapà d'arròs, que siga d'Axa, o cacahuets, el que vulguin, que mos duguen algo, podem vindre així, a veure-mos, així estem tancats a la gàbia. Hola, senyora, com està? Està bé? Veus, així n'hi ha gent que mirem-nos. Hola, guapa, què tal? Pues així estem, a la plaça de l'Ajuntament número 9, donant-ho tot i fent este especial de falles. Estarem així fins al dia de neu, tots els dies, i a partir d'ara ja sí que podem parlar. Este matí, quan m'ha alçat, te tinc que dir que quan pujava per el pont, per dalt del Túria, estava tot, bueno, pareixia Londres, molta boira... Un caloret d'hivern, no, sí. No, no el caloret de verano, el caloret d'hivern. D'invern. D'invern. D'invern. I ara, pues, ha eixit el sol, fa 20 graus que veig així en el... 20 el graus, fa 20 graus, fa i fora. Així de neu, ho has notat, així de neu. Però jo crec que això és el que nosaltres diguem el que... Claro, solet, 20 graus de temperatura, cielo despejado, el típic dia de falles, home. Encara que avui anem a fer previsió meteorològica, però fetent, no de la nostra, que sempre diguem el mateix. Fas el dia que fas, ja mos ho he pillat el rotllo, sempre és el típic dia de falles, sempre diguem el mateix. Però què dic jo, anem a fer una previsió en un meteoròleg, escolta, que sap el que explica i que ens ho contarà d'ací un momentet, el gran Jovi Esteve, a veure fins on pot allargar la previsió, que ja m'ha dit per telèfon este matí que la cosa pinta, però que molt bé. Xicoteta pausa, especial València abierta en falles, i ara de seguida anem a tertuliejar una miqueta. És dura la vida del president de falles, Leonardo Marín? És dura. Molt dura. És dura. Molt dura, jo no sé com arribar. Però són autèntics herois, no? Autèntics herois. Digues que sí. Parlem del dia a dia de ser president d'una comissió fallera i com se porta aquest dia a dia en el Cap i Casal. En un minutet, València abierta en falles. ...97.7... la radio que escucha la gente, es una radio diferente, es la 97.7... Ven a disfrutar del vino y el fuego. Los vinos de la denominación de origen Valencia toman el mercado de Colón los días 6, 7 y 8 de marzo. Ven y disfruta de tus vinos. Organiza Denominación de Origen Valencia. Colaboran Diputación de Valencia y Hyundai Autiver. Valencians, ja estem en Falles. Falles de València és una marca que ens uneix i que ens fa grans. Les falles són l'expressió popular del teu barri. Acosta't a elles, conviu les falles. Coordina Junta Central Fallera. Promou la Regidoria de Festes i Cultura Popular de l'Ajuntament de València.

de barri, de falla que treballen tots i estan tot el dia ahí, i no tot el dia, sinó tot l'any, treballant per la seva comissió. I hem de seguir que siga la falla Creros. Estem amb vosaltres, Javi Sanz, és el seu president. Què tal, Javi? Molt bon dia, Leo. Molt bon dia. Pues molt bon dia, efectivament. Que sí que és de veres que fa bon dia, Javi? Sí, sí, sí. La verdad es que estamos disfrutando, llevamos 4 días de marzo, que la verdad es que estamos disfrutando de un tiempo maravilloso. Y oye, pues que ojalá nos aguante así hasta el día 19 con esta temperatura y este buen ambiente que hay. Vull que fem una cosa, vull que preguntem, quan tenim dubtes sobre el tema de l'oratge, consultem un meteoròleg, però sobretot a mi, que és com l'oràculo, el que té els models, té allí el libro gordo de Petete de la meteorologia, per a veure fins a on podem saber, perquè la veritat és que l'oratge està sent realment extraordinari. Desitjar-li també molt bones falles, que ell és molt, molt fester, el bon amic Javi Esteve. Che, Javi. Què tal, bon amic? Com està vostè? Què passa, artista? Com anem? On te pille? Encantat de parlar amb tu, pues així, en casa. Estava precisament mirant el model, estava mirant les prediccions, com ve l'oratge, és un mes faller, tot el món te pregunta pel carrer, és el tema de conversa obligada. El que ha dit el teu convidat, és a dir, has aguantat fins a fallers? Crec que és la pregunta que més me fan els teus dies, la tinc quan te troba tu pel carrer, en la botiga, en la cort. I hasta on te pugues comprometer i el que has pogut veure per ahir, com està la cosa. De moment, per al dia d'avui, apuntava pluja i el dia, com comentava Leonardo, així n'estava primeries boirós i entranyinat, però, escolta, quin sol està lluint ara en la plaça de l'Ajuntament de València? Sí, efectivament. A principi de setmana, de veres que els models apuntaven a que avui era el dia més incert, més insegur, més inestable de la setmana. Apuntava un dia que fins i tot apuntava a bo de pluja, però a mesura que anaven eixint els nous models, anava millorant molt la predicció. De fet, ahir parlàvem amb la vostra productora, preparant l'entrevista d'avui, i li comentava que avui se quedaria pràcticament en molta boira, molt de núvol baix, però pràcticament a partir del migdia eixiria el sol i com a molt alguna gota si s'ha escapat, és a dir, res de bo. Ha sigut un dia fantàstic. Sí que és de veres que les temperatures s'han ressentit, d'aquesta pujada espectacular que tinguérem a principi de setmana, realment massa començat amb molta força. El diumenge entra el ponenter i començava a portar les temperatures per damunt de lo normal. Lo normal en els inicis del mes de març és que estiguem parlant en temperatures al voltant dels 18 graus, però ja el diumenge se n'anaven a 23, el dilluns se n'anaven fins i tot als 28 i 30 graus en alguns punts de la comunitat, algo bestial. Sí, sí, no és normal tindre temperatures... Inusual, és que 30 graus és una temperatura d'estiu. És este sol de març que és un sol de poc de fiar, no? Hi ha el refranyer allò que diu cuando marzo mallea... No sé com era això, mayo marcea o això... Bueno, entonces, Javi, anem a veure. Avui estem a 4. L'oratge magnífic, a més de vent, estupendo. Això està on arriba? De dies, sí, bueno, pues, solet. D'entrada portem bones notícies, portem bones notícies i vaig a llançar una primícia, que sé que t'agraden les primícies, i ara l'hem de fer concert. Ara ho posem en Twitter, també. Sí, fins on puguem arribar, per suposo, ja saps tot allò, que la ciència, la meteorologia, pues, és una ciència que no és exacta, però bueno, almenys sí que ens pot donar una idea. Hem estat mirant models a llarg plaç, a curt, a mig plaç, i bueno, pues, jo soc, personalment soc molt optimista en aquest mes de març. De moment, no tenim indicadors que puguen aventurar un canvi radical en l'oratge que estem tenint, ni a curt, ni a mig, sinó ni a llarg plaç. Què vol dir això? Vamos, pues, que bo! De moment apunta i tenim tots els ingredients com per a que aquest oratge poguera allargar-se fins i tot a falles. Què vol dir? Bueno, pues sempre la relativa prudència, que són els models meteorològics, saben vostès que a més de 4 o 5 dies estirar-lo una setmana en aquesta època de l'any en què ja el sol comença a escampar, tu ho has dit perfectament, tenim un refrany preciós que diu que pel març el sol pega com un mas, el sol ja comença a escampar, la dinàmica, diu, la millor cara pel març pigada, vol dir que ja n'hi ha que protegir-se, fins i tot la pell, perquè el sol ara pega molt fort, venim d'un hivern en què tenim la pell protegida i, cuidao, que aquests dies enganyen i són més perillosos, el sol d'aquesta època de l'any és molt més perillós que el de l'estiu. Pues fem una cosa, Javi. De moment en garantia, diguem, 3 dies, no? 3 dies de soler per davant el tenim en garantia. Que anem a tindre, efectivament. Esta setmana, el que fa la resta de la setmana, tant de la predicció pura, Anem a tindre fins divendres, anem a tindre ja el sol va, es queda amb nosaltres tota esta setmana i pràcticament també durant la pròxima, la següent. Ah, mal, jo te'l diria per si volies que allà el dissabte una col·lecció tornarem a actualitzar la cosa i a veure conforme va el tema. Sí, sí, podem. Però mos has donat una alegria, que l'horatge va ser estable. En 8-10 dies sí que podem assegurar que no se veu en canvi. Tenim un cinturó anticiclònic, una dorsal molt potent des de l'Atlàntic fins al centre d'Europa, és a dir, un cinturó atlàntic que està, d'altes pressions, que està obligant a les borrasques atlàntiques a circular per altes latituds. Ale, doncs pues que se'n vagin per allà, exacte. Aquest cinturó sembla que el tenim ahí ben agarrat i que va estar, i va estar prou anclat, genial, prou ancorat així a la península. Insistís que els models a dues setmanes apunten a que així precipitacions no van aparèixer, però no vull que aventurar-me tant, només que la gent s'ha de fer no, de moment deixem-ho així, però tens una convida d'una paelleta feta en arròs d'Axa i la cervesa que la posa Amstel i la cuina Leonardo i jo. Si aguanta tot este horatge en falles, el dia 20 t'has convidat a lo que vulguis. Però anem xerrant estos dies, val? Per una paella mate. Que gran eres. Gràcies, bonico. T'agarra i xeguant, correcte, i estarem en contacte. Xina, gràcies. Jo sent el seguiment de l'horatge, a veure si és de veres, creuem els dits, que aguanta i els models no s'equivoquen. Molt bé, gràcies, artista. Gràcies, Javi Esteve. Que gran és este tio. I ara, mesmo, porta magnífiques notícies. No, Javi, no és molt, això és boníssim també, no? Perquè organitzeu molts actes en tot este cicle faller i també imagino que la caja, con los mercados, con todas las actividades que se hacen, las paellas populares, todo eso, el tiempo también repercute en la caja de la falla, ¿no? Pues sí, mucho. La verdad es que vamos a confiar en Hobby y, oye, que nos traiga este buen tiempo, que aguante esta falla, porque yo creo que, bueno, pues con este tiempo, pues la gente sale, la gente que viene de fuera disfruta de la falla, disfruta de la calle, que la fiesta está en la calle, y pues a pasarlo bien y a disfrutar, claro que sí. La verdad es que no es fácil la vida de un meteorólogo, ¿eh? Porque cuando todos estamos contentos, ellos están aburridos. Porque dice, claro, el modelo no va a cambiar. Cuando el modelo no va a cambiar es que te vas a aburrir porque no vas a hacer nada. Y luego cuando ellos se divierten, que es cuando amenazan con borrascas, lluvias, ventos, ellos que están emocionados nos dicen esa predicción meteorológica y siempre les hacemos carusas. No nos viene bien, pero ellos están entretenidos. Casi sí, como el día a día de un presidente de España, ¿no? Bueno, vosotros contáis, tenéis muchas más satisfacciones casi que un meteorólogo, ¿no? Sí, la verdad es que sí, que tenemos alguna más. Pero bueno, de todas maneras también vienen borrascas, ¿eh? De vez en cuando. Pero bueno, la verdad es que la vida de un presidente, pues no. Yo creo que tiene muchas más satisfacciones que realmente disgustos o problemas que puedas tener. Siempre te dan, siempre surgen, siempre salen, pero bueno, yo creo que el amor por esta fiesta, el amor por esta tierra, yo creo que puede mucho más y... Yo siempre me he preguntado si se nace presidente o se hace presidente, porque yo he conocido a muchos presidentes también por la de falla, me refiero, no del gobierno, de falla, y yo creo que sois un poco de una madera especial, ¿no? Porque es complicado llevar adelante una falla que no son 19 días, ni 4 días, ni siquiera un mes, estamos hablando de desde que empieza la Junta de Disolución, allá por el mes de abril, más o menos, hasta el 19 de marzo que se ha quemado la falla y se ha recogido toda la plaza, pues todas las semanas seguro que tenéis trabajo. Tenéis que compaginarlo muchos de vosotros con vuestra familia, con dedicarle tiempo a vuestra familia, con dedicarle, por supuesto, el tiempo necesario a vuestro trabajo. Pero luego, de vez en cuando, también os lleváis unos rejonazos en las juntas generales que yo os admiro desde lo más profundo de mi corazón. Hay de todo, la verdad es que hay de todo, pero bueno, yo creo que vamos, lo sí que es verdad que yo muchas veces lo he comentado de que si esto lo pagaran, yo creo que a mí, yo no lo haría. O sea, si fuera mi trabajo, yo no lo haría, o sea, y encima no lo pagan y encima lo hace. Pero bueno, yo vuelvo a decir que, yo qué sé, no sé, es algo que corre por la sangre dentro, que es esta maravillosa fiesta, y yo qué sé, no sé, es que vas adelante, tiras hacia adelante con todo, la verdad que es todo el año, desde el 20 de marzo hasta el 19 del año siguiente, siempre hay pues algo que hacer, siempre hay... Y más ahora, las fallas están abiertas durante todo el año, no nos limitamos solamente a la semana fallera. Pues tenemos desde semanas culturales, desde actos dentro de la falla, cara al barrio, pues yo creo que hay dos objetivos en una junta directiva, en un presidente y su junta directiva. primero está fomentar y mantener las tradiciones valencianas, tú lo estabas hablando, semanas culturales, obras de teatro, presentaciones en valenciano, en fin, muestras que se hacen también de nuestra propia cultura. Y luego está la otra vertiente también muy necesaria, ¿no? Que es cómo conseguir esos ingresos para poder invertirlos en el monumento, o en la falla, mejor dicho, en la mascletá, si se siguen haciendo, que cada vez se hacen menos mascletás en las fallas. La verdad es que cuesta ahora, cada vez cuesta más llegar a esos presupuestos. Estamos hablando de que, pues, una comisión pequeñita que sea, pues se den presupuestos siempre muy elevados. Ahora mismo, pues, la verdad es que con temas de seguridad, mascletas, demás, pues todo se incrementa y los precios todos suben. Y ahora mismo las fallas tienen que estar buscando, aparte de los ingresos típicos que hemos tenido toda la vida, que antes una falla se ceñía a ellos, que era cuotas, loterías y poquito más, pues ahora tienes que buscar, claro, pues incentivos o ingresos atípicos fuera para poder llegar a unos presupuestos que la verdad es que cuesta mucho. Mucho llegar para poder, por lo menos, mantenerte. Y llevando además acciones que a ver, que requieren un montaje y una preparación extraordinaria. Por ejemplo, la Falla Clero es famosa por los dos mercados medievales que montan al año y que además es que es una. Le dan también, yo creo que, una vida especial también. Ya no solamente vosotros, sino cada una. Estamos hablando que la Falla de Clero hoy, pero que podíamos hablar de cualquier otra comisión de falla, que le dan realmente vida al propio comercio del barrio, además en momentos muy duros, ¿no? Sí, pues nosotros, sin ir más lejos, lo que has comentado, tuvimos hace, pues con cuestión de tres semanitas, por la fiesta de San Blas, que se celebra en el barrio de Ruzafa, hacemos el tradicional mercado tradicional valenciano, y la verdad es que le da un ambiente al barrio que los mismos comercios del barrio, pues a nosotros nos dicen, bueno, este año, Javi, lo vamos a hacer, ¿no? Se va a hacer. Y yo, sí, vamos a estar aquí, vamos a seguir haciéndolo este año y bueno, pues la verdad es que le das un ambiente al barrio, sales de un fin de semana atípico y bueno, pues a virilla, que es lo que hay que darle. Y además nos comentabas, Javi, que este año, cuestiones de los permisos también, a veces hay que bregar. No sé hasta qué punto las normativas están y los reglamentos municipales están lo suficientemente claros y hasta dónde sí y hasta dónde no, digamos, desde una comisión de fallas puede optar, digamos, a esos ingresos atípicos. Y en el tema de los mercados medievales, que además tienen mucha fama, que vosotros montáis, este año ha ido fenomenal. Pero por lo que habría que abogar, entiendo yo, Javi, es porque, caray, que esto esté claro, que la normativa y la reglamentación esté también clara y diáfana y que cualquier comisión fallera que cumpla los requisitos pueda montar su mercado, claro, o su actividad, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Es que la verdad es que yo siempre lo he dicho, lo suyo es que desde la administración te faciliten esos ingresos para poderlos hacer en la falla y no tener que pedirlos de otra manera ni tener que solicitarlos de otra manera. Y eso son unos ingresos que la verdad que para la comisión vienen muy bien y pues bueno, pues este año, por cierto, puedo decir que la verdad es que desde el Ayuntamiento de Valencia han descentralizado lo que era la petición de permisos, de carpas, de puestos de churrería, de puestos de mercado y demás. Lo han llevado a dominio público, que se llama la nueva sección del Ayuntamiento, y la verdad es que ha funcionado personalmente y creo que a nivel generalizado puedo hablar. Está funcionando bastante bien y está agilizando mucho la faena y mucho el trabajo. Y eso para un presidente que, pues que tenemos familia, que tenemos trabajos, que tenemos, pues, todas esas cosas, facilitan mucho el trabajo y la verdad que, pues, oye, pues es de agradecer. Que se puede hacer con dos mails también, ahora que hablan también que la administración no haya sea más rápida y está informatizada y demás, es muy buena ayuda. Yo creo que, desde luego, desde el Ayuntamiento deben ser conscientes, si no lo son, que creo que sí, que el pequeño gran trabajo que hacéis en todas las comisiones de fallas conforma el mayor atractivo turístico de esta ciudad y uno de los mejores atractivos turísticos mundiales, con un potencial extraordinario y yo no sé si suficientemente explotado. Pero bueno, Eso ya eso entramos, ahí, entramos ahí en otro debate, ¿no? Pero bueno, yo creo que estamos hablando de una fiesta que es de y para la calle, no es algo para adentro, es de la calle, se vive en la calle, se vive día a día y trae mucho turismo. Se han hecho muchos muchos análisis de la repercusión que tiene la Semana de Fallas en Valencia y bueno, yo creo que es de todos. El último estudio que hicieron, la repercusión económica que se revertía en la ciudad gracias a las fallas. No olvidemos que las fallas están pagadas por los falleros, por la gente del barrio, por la señora Pepica de la carnicería de al lado de la falla. Eso es la gente que pagan las fallas, no recibe muy poco dinero. De hecho, directamente del ayuntamiento, de la Junta de la Fallera, no se recibe ninguna subvención específica, más allá que si es para hacer algún acto cultural, como puede ser una obra de teatro, unos playbacks, una cabalgata del Ninot. O sea que no está financiado con dinero público, sino que está financiado con la gente del barrio, con la gente de a pie, con la gente que tiene que hacer la bolsa de la compra todos los días y aparte paga su cuota o paga su replega o paga lo que sea. Y era mayor, los ingresos que se revertían en la ciudad eran superiores al Gran Premio de la Fórmula 1. Es que sin ningún coste, ¿eh? Estamos hablando de una fiesta que vuelvo a decir que está abierta a la calle, que trae mucha gente en una época del año que pues oye, si nos respeta este tiempo y todo, yo creo que maravillosa y estupenda. Y es eso, es lo que tú has dicho, Leo, sale de los falleros, sale de los bolsillos de los falleros esta fiesta. Realmente el coste que tiene para la administración es mínimo, pues estamos hablando de fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, de limpieza y tal. Bueno, yo creo que no tiene absolutamente nada que ver para la repercusión, tanto económica para el comercio, restaurantes, bares, tiendas, bueno, miles y miles y miles de tiendecitas que podrían tener aquí, que del comercio de la ciudad, que bueno, pues yo creo que... Y eso sí que es marca Valencia. Exactamente. Y no Caloret, pero bueno. Gracias, Javi Sanz, a la Falla al Clero, que vaya todo muy bien, que tengo un exercicio si faller, en fin, ple de alegrías, que os vaya muy bien. Muchísimas gracias a vosotros, gracias por invitarnos, y nada, bueno, pues sabéis que ahora mismo Ruzafa está de moda, pero bueno... Cuando sí, queráis, que... ahí estamos, en medio de Ruzafa, en el corazoncito de Ruzafa. Estáis invitados para cuando queráis venir y os esperamos con los brazos abiertos. Gran parte de la culpa de que esté de moda Ruzafa la tienen todas esas fallas. Iremos hablando estos días sobre ella, pero desde hace unos años ya organizan la Santa Verbena. Correcto, Leo. Y es este fin de semana, el sábado. El sábado día 7, a las 11 de la noche, en la calle San Valero, pues la falla... Cura Femenía, la falla San Valero y la falla Clero, de ahí la Santa Verbena. Todos los santos estarán ahí. Todos los santos sería, los ahí. Sería una muy buena fiesta allí, sería una buena borda y vale la pena acudir ese día allí. Os esperamos. Amén, por la Santa Verbena. Que vaya muy bien. Gracias, Javi Sanz, presidente de la falla Clero. Y ahora anem a parlar de TVO Valencià, de Còmic Valencià, que té la seva relació, efectivament, en el món Faller. D'ací un minutet, en València Abierta, especial Falles. Valencians, ja estem en Falles. Falles de València és una marca que ens uneix i que ens fa grans. Les falles són l'expressió popular del teu barri. Acosta't a elles, conviu les falles. Coordina Junta Central Fallera. Promou la Regidoria de Festes i Cultura Popular de l'Ajuntament de València. Meijua con las fallas. No te preocupes de nada y menos de cocinar. Disfrútalas a tope y coge energía comiendo comida china de calidad. Llámanos y te la llevamos a casa o a la carpa. También puedes venir a cualquiera de nuestros restaurantes de Campanar o Zona Amistad y reponer fuerzas para seguir con la fiesta. Puedes hacer tu pedido o reservar a través de meijua.es o en el teléfono 96-336-7035. Comienzan las fallas. Hasta el 15 de marzo, exposición del Ninot en Nuevo Centro. Organizada por el Ayuntamiento de Valencia y la Junta Central Fallera. Y además, taller infantil fallero. Concurso de maquetas de fallas y exposición fotográfica de comercios históricos de Valencia. Y no te pierdas la retransmisión en directo de las mascletas en nuestra pantalla gigante exterior. Exposición del Ninot 2015 en Nuevo Centro. La leishmaniosis hace enfermar al 20% de los perros, pueden estar afectados y no manifestar síntomas. Para controlar esta enfermedad, que puede ser mortal, además de los collares antimosquitos, pipetas y vacunas, es clave hacer analíticas para un diagnóstico precoz. La prevención puede salvar la vida de tu mascota. Si quieres protegerla, pregunta a tu veterinario. Es un mensaje del Colegio de Veterinarios de Valencia. ¿Te relajas haciendo puenting? ¿Necesitas una secretaria para responder tus WhatsApps? ¿No te gusta ser uno más? Estás de suerte. Hay un lugar para gente diferente como tú. Taco Bell, un fast food de comida mexicana en un ambiente moderno y californiano. Piensa distinto. Elige Taco Bell. Estamos en la planta baja de Nuevo Centro, justo a 20 metros de la exposición del Ninot. Taco Bell, live más. A los amantes de hacer fotos, profesionales, aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo, Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Ante la inminente llegada del nuevo Honda Civic, aprovéchate de esta impresionante oferta. Hasta 6.000 euros de descuento en los actuales Honda Civic de nuestro stock. Honda Center Auto en Avenida del Cid 77 y Eduardo Bosca 13. No dejes pasar esta magnífica oferta y ahórrate hasta 6.000 euros al adquirir el actual Honda Civic. Unidades limitadas. Honda, the power of dreams. Honda Center Auto. Aquí estamos y seguimos en directo, Plaza del Ayuntamiento número 9. Sí, señor, estamos en la Radio de las Fallas, aquí en tu casa, en la 97.7. Programa especial, incluida la mascletá, claro que sí. Y vamos a hablar un ratito, si queréis vamos a hacer una mirada un tanto nostálgica hacia aquellos tebeos que teníamos en casa o que tenía nuestro tío. Y íbamos allí y hurgábamos en su cajón de los cómics y veíamos aquellos libretos fantásticos del Guerrero del Antifaz. Hostia, cómo hemos disfrutado. Luego mirad las historietas del Guerrero del Antifaz. El tío tenía molta machera, porque tenía molta machera. Y tenía también una perdigonada en la marcha al Ausaes. Roberto Alcázar y Pedrín, como eran estos también. Que también déjalos correr, pero hostia, lo que hemos disfrutado tú con estas aventuras. Y Pumbina, ¿no? Pumbi de Sánchez, che, qué maravilla. Pumbi, Jaimito, Tony y Anita. Bueno, te vas a los rastros y pillas un ejemplar de pequeño pantera negra, Apache, tú, cuando todo el tema del oeste también estaba de moda. Bueno, pues todos estos grandes maestros dibujaban y sus editoriales. Me está mareando una chica, no sé qué, tienes un mensaje aquí de una chica, no sé. En fin, vamos a centrarnos en lo que estamos centrándonos. Digo que tanto la editorial como los historietistas, 100% hecho en Valencia. Y más recientemente, Mike Beltrán o Daniel Torres, que han hecho cosas realmente estupendas. Que vienen de Bélgica. ¿De Bélgica o de Bélgica? ¡De Bélgica! ¡Ah, oh, Belgium! Ah, très bien, merci. A jouer les fallas. ¿Qué no va a dir vos? Bueno, han fet un documental, una gent que li té una estima enorme per el treball que ha fet tota esta sèrie de mestres, que se diu Herois del TVO Valencià. 100 anys de còmic en València contat per els seus protagonistes. Tenim dos dels seus autors, així, bueno, el director d'este projecte, Enrique Díaz, què tal? Hola, buenos días. Enrique, un entusiasta de los cómics, por lo poquito que hemos podido hablar. Sí, bienvenido. En primer lugar, agradeceros que nos hayáis invitado hoy aquí y sí, todo un aficionado a los TVOs. Además, disfrutando con este proyecto que acabamos de acabar y estrenar hace muy poquito aquí. Y que en el que habéis dado voz a todos estos grandes maestros, algunos de ellos ya que tienen, bueno, pues una edad y unas vicisitudes y unos avatares. Realmente una cantidad de personajes entrañables. A veces no conocemos o reconocemos los que firmaban aquellas historias y es realmente muchísimo talento de la tierra. Y Carlos Cigurana, que es el productor. ¿Qué tal, Carlos? Hola, buenos días. Me decías que te has encargado de hacer casi todas las entrevistas con todos estos cracks, ¿no? Sí, menos la de Miguel Quesada, que la hizo un compañero, pero el resto los he entrevistado yo a todos los autores. Y te has encontrado veo en esas entrevistas mucha ternura también, ¿no? Mucho amor por la artesanía también, ¿no? Sí, claro. Estos autores, pues desde que trabajaron los más veteranos en la escuela valenciana, pues no han visto reconocido su trabajo y ahora pues están peleando, aunque se les ha reconocido posteriormente, pero no han obtenido el reconocimiento. Así es, incluso llegarse a llamar Escuela Valenciana, ¿verdad, Enrique? En reconocimiento a todo un grupo de artistas, entre los que están, pues eso, Sánchez, Gago, Rojas de la Cámara, Quesada, grandes maestros. Es un homenaje muy merecido a ellos, ¿eh? Sí, aquí se generó realmente una serie de editoriales con una serie de dibujantes que, al tener un estilo propio y crear todas esas publicaciones vendidas en toda España, se les conoce como Escuela Valenciana de la Historieta. He de decir que, por lo que comentaba antes sobre Carlos, que fue muy positivo que Carlos estuviera en todas esas entrevistas porque los dibujantes lo conocen. Y eso se ve luego en el documental, porque están contentos, la complicidad, se abren. Así es. Sí, sí, en su salsa. Pues todos estos autores valencianos, y aquí estaban esas editoriales de las más importantes, que de hecho llevó esta Escuela Valenciana a una nueva generación, una nueva Escuela Valenciana, que los que nos gustaba y nos sigue gustando los tebeos y el cómic, en publicaciones míticas como El Cairo, nos hemos encontrado con Miquel Beltrán, con Sento Llobell, con Dani Torres, con auténticos maestros que, ahora que estamos en Fallas, además, Enrique, alguno de ellos, Sento Llobell, o más recientemente Paco Roca, han colaborado con muchos artistas, sí, falleros, ¿no? Así es, realmente Sento Llobell, creo que han sido en dos o tres Fallas las que ha colaborado, incluso Rafael Boluda, otro de los dibujantes de la antigua Escuela Valenciana, también ha hecho Fallas, y más recientemente nuestro ilustre Paco Roca, ¿no?, que todos conocemos. Maravilloso, de verdad. Es lo de Paco, además, ha dado un salto. Yo creo que, además, a la estela de Paco hay, yo creo que una generación también que se está enganchando, y además con esa filosofía de línea clara que también vuelve a traernos a la memoria. Línea clara es aquel dibujo sencillo, pero a la vez, vamos, lo define en una palabra, Hergé, Tintín, ¿no? Eso es la línea clara. Y a esa línea se acogieron los creadores valencianos. Aunque hay muchos que no conocemos y que están detrás de grandes historias y grandes editoriales norteamericanas, también haciendo superhéroes y dibujando extraordinariamente bien y muy sexy, además. Pues ¿no? Sí. ¿Conocéis algunos también, no, Carlos? En el documental tenemos a Salvador Larroca, que está trabajando para Marvel desde, fíjate, casi el principio de su carrera. ¿Y ha trabajado qué personajes ha hecho? Con personajes pues como Iron Man, últimamente, que ha ganado el premio Eisner. Fíjate. Y Los Cuatro Fantásticos o La Patrulla X. El premio Eisner está relacionado con el gran Will Eisner, que es un referente para todos los amantes del cómic, y es como el gran Oscar, ¿verdad? Del cómic. Bueno, la situación actual entonces para estos dibujantes, ¿qué sensación habéis sacado del documental? ¿Que les ha pasado el tiempo? ¿Que se sienten, no sé, justamente homenajeados o un tanto olvidados durante Sinceramente, creo que sí, que justamente homenajeados. Ahora bien, quizás llegue un poco tarde, como siempre estas cosas, ¿no? Por ejemplo, la familia de José Ortiz, que asistió aquí al lado a la Filmoteca cuando lo presentamos, nos lo comentó, ¿no?, que ojalá su marido hubiera podido estar para poder ver todo el documental. De todos modos, era muy importante dejar constancia de todas las opiniones de todos estos autores, que hasta ahora muchos de ellos no habían sido entrevistados ni se guardaba ningún archivo gráfico. Hemos logrado hacer más de 30 horas de grabaciones, aunque el documental se resume en una sola. Tenemos más de 30 horas de archivo, que va a ser archivo histórico realmente, de todos los puntos de vista de esos autores valencianos. Catalogarlos, tener entrevistas con ellos, saber cuáles son sus impresiones, el trabajo que ha hecho Enrique Díaz, Carlos Ciurana y el resto del equipo en este Los Héroes del TVO Valenciano, de verdad, tendremos que agradecerlo y muchísimo a todos los amantes de la historieta, de la novela gráfica y del TVO. También se hace alusión a Camacuc. Camacuc, una revista que ayudó y muchísimo a la difusión del valenciano, y que ha dado también oportunidad a muchos dibujantes, ¿no?, valencianos también. Sí, todavía se publica. Y bueno, José Fonollosa ha trabajado ahí, Manuel Jimeno también, Sánchez, que hizo como una continuación de Bumbi, que eran los hijos de Bumbi. Y por el momento todavía se publica la revista. Ah, sigue haciéndose Camacuc. Sí, yo sí. pensaba que había dejado de editarse. Por fortuna se sigue Faltan un poco de ayudas institucionales para que la revista pueda seguir, porque la situación es un poco complicada. Cada vez hay menos ayudas y cuesta. Les cuesta, sobre todo a estas publicaciones en valenciano y un poco más independientes, seguir con vida. Y para seguir con vida tiene que seguir con vida el papel. y no solamente por parte de los nostálgicos del tebeo que íbamos al kiosco a cambiarlos por una pela o por dos pesetas, sino que bueno, que continúe vigente. ¿Cómo veis el futuro entonces de la historieta en papel? Como dice Joseba Basalo, un editor de Aleta Ediciones, una editorial de aquí de Valencia, en el mundo del tebeo todos somos muy coleccionistas. Entonces, el papel, el olor, esa parte de fetichismo que tiene el papel, creemos que no va a desaparecer. Ahora bien, hay que adaptarse también a las nuevas tecnologías, a los nuevos medios y crear sinergias con todos esos medios para adaptarnos también, ¿no?, a los nuevos tiempos. El futuro en estas jornadas y en esos encuentros también en los que participáis, tú, Carlos, ¿cómo lo ves? El futuro de esa, que esa escuela valenciana no se pierda, que ese talento valenciano que ha habido toda la vida en el TV y en la historieta no se pierda. No, autores valencianos yo creo que seguirán saliendo, aunque ahora el más reconocido es Paco Roca, ¿no? Pero aquí en Valencia siempre, por el espíritu, no sé, artístico, pues a los autores les ha dado por dibujar y por pintar, claro. Hay grandes pintores, dibujantes, y esperamos que continúen. Aunque no hay ayudas, el talento aquí en Valencia, en fin, surge, ¿eh? Pasa como, no sé, les herbes del camp, que això és així, és consustancial. Bueno, pues para los nostálgicos de la historieta y para quienes quieran saber que una parte de una expresión artística tan loable, tan noble como puede ser cualquier otra, que es el tebeo, y no una expresión artística de segunda, ni muchísimo menos, y con todos estos maravillosos clásicos que hicieron de Roberto Alcácer y Pedrín, sus historietas, del Guerrero del Antifaz, de Pumbi, de Tony y Anita, pues en fin, horas de nuestra infancia, continúa vigente gracias al trabajo de esta pareja que yo realmente agradezco mucho, Enrique Díaz y a Carlos Ciurana, como amante del tebeo y como valenciano. Un merecido homenaje al que debíamos de sumarnos todos mucho más. Gracias por vuestro trabajo. Gracias a vosotros. Un gracias. Placer. Por cierto, ¿se puede seguir viendo? ¿Se puede acceder a él a través de Internet? ¿Cómo podemos Estamos ya contactando esa llama viva? Con todos los sitios un poco para ver, para darle toda la difusión posible. Evidentemente en la Filmoteca se harán algunos pases por la tarde en breve. Iremos avisando en medios y a toda la gente un poco para que esté informada. Perfecto, muy bien, pues muchas gracias. Oye, habrá que echarle un vistazo y mucho mejor en la pantalla grande. Gracias a los dos por venir. Bueno, y en els estudis de la 97.7 anem a continuar este programa especial que incluís, òbviament, la mascletà i les entrevistes, però ara què passa en el futbol? Pues que está preparada ahí Silvia Tomás y el Tito Bau. ¿Qué tal, Silvia? Bona vesprada, ¿cómo esteu? Estupendamente bien. Don Vicente, ¿todo bien? Don Saforawi, todo perfecto. Le hemos dedicado la rueda de prensa de Paterna a usted. Ah, ¿por qué? ¿Quién ha hablado? A Leo no, que Leo se mete con nosotros. A usted sí. ¿Que Leo se mete? No. Ayer se metió. No es propio. Que he dicho que os voy a invitar. Ayer nos invitó a la mascletà del día 24. Claro que sí, hombre. Que yo le eché la bronca al pobre. No, a usted el 24, a Salva el 23. No quiero que vengan los dos juntos, que luego, me lo revolucionan todo. Que luego le eché la bronca al pobre Bronchú, pensando que había sido él, y llevo toda la noche de penando. Cuando hay un mal, siempre suele estar Leo cerca. Sí, debería usted saberlo. Pero estuvo un poco ágil. Sí, bueno, usted échele directamente siempre la culpa a Leonardo y acertará, seguro. Ahora le hizo un tuit que lo voy a dejar temblando. Fenomenal. Bueno, contándonos la última hora, creo que hay sesión de doble de entrenamiento para el partido del domingo. Sí. Y nosotros nos vamos preparando para seguir el programa ya a peu de mascletà. ¿Vale, Bonicos? Un abrazo, Chimo. Nosaltres fem una pauseta xicoteta i ja parlem d'entrenament i de més coses. Feria Taurina de Fallas, las principales figuras del toreo de nuevo en Valencia. Morante, El Juli, Manzanares, Perera, Talavante, la vuelta de Paquirri, El Soro y el 25 aniversario de la alternativa de Enrique Ponce. ¿Te lo vas a perder? Abónate desde 123 euros, 35% más barato que en 2014. torosvalencia.com. Los alemanes quieren conquistar el pabellón de la Fonteta. Ara, més que mai, l'Esperit Taronja. Partido de ida de octavos de final del Eurocup. Miércoles 4 de marzo a las 9 menos cuarto, Valencia Basket frente al Bayern de Múnich de Pesic y Savanovic. Todos a la Fonteta. Todos a la Fonteta. Venta de entradas desde 15 euros. Patrocina Milar. Valencia Basket. Cultura del esfuerzo. Y vamos con otra prueba. Atención a la siguiente secuencia de palabras. Exaltación, cridá, desfile, despertá, plantá, mascletá, ninot, traca, ofrenda, nidelfoc, cremá, fallas. ¿Cuál vendría a continuación? Piroshopping. Piroshopping. La respuesta es correcta. Solo me he dejado llevar por la lógica. Piroshopping. Por calidad, por ahorro y tradición, un año más, la banda sonora de tus fallas. Ven a disfrutar del vino y el fuego. Los vinos de la denominación de origen Valencia toman el mercado de Colón los días 6, 7 y 8 de marzo. Ven y disfruta de tus vinos. Organiza Denominación de Origen Valencia. Colaboran Diputación de Valencia y Hyundai Autiver. Abanicos Carbonell, abanicos artesanos desde 1810, gran surtido en abanicos de Valenciana, también para bodas, decoración, publicidad, venta mayor y detalle. Abanicos Carbonell, calle Castellón 21, Valencia, teléfono 96 341 5395. Ante la inminente llegada del nuevo Honda Civic, aprovéchate de esta impresionante oferta. Hasta 6.000 euros de descuento en los actuales Honda Civic de nuestro stock. Honda Center Auto en Avenida del Cid 77 y Eduardo Bosca 13. No dejes pasar esta magnífica oferta y ahórrate hasta 6.000 euros al adquirir el actual Honda Civic. Unidades limitadas. Honda, the power of dreams. Honda Center Auto. ¿Cómo consigues tener siempre la ropa tan limpia e impecable? Es cuestión de tener oro, chatina. Ah, claro, te gastas un dineral en tintorería. Que no, chata, que no te enteras. Teniendo siempre en casa detergentes líquidos oro. Ah, tendré que probarlo. Pues la que prueba, repite. Ay, qué cosas tienes, Arturo. Si tienes oro, tienes un tesoro. Ahí están los deportes deportivos. Hoy con 6 minutitos por delante no tenemos más. El suficiente. Valencia es sí suficiente porque para lo que tenéis que decir. Abre. Winnie Atrebay. Hay que decir muchas cosas. No sé si nos oye el Saforawi. Yo esperé que sí. Salva Folgado. Hola, Esprada. ¿Qué tal? Buenas. Este no es Saforawi. Este es Don Cansino. Pero qué vos dieu quan me'n vaig d'este programa, que acabeu tots en un mal nom cada vegada pitjor. I vamos a más. No, anem a pitjor, sí, anem a pitjor. Per a mi, Salva és el zorro i serà sempre el zorro. Bueno, però el zorro serà... puede ser Cansino, puede ser... No, home, no. A ser Cansino, Salva. Ha hablado el hombre de Ximo Rovira? Sí, senyor, acaba de parlar Paco Alcácer així en la sala de premsa de Paterna. Lo que resulta preocupante del seu discurs, entre cometes, és que diu que encara no està 100%, que espera que al llarg de la setmana el Xenoi li responga millor i que, bueno, a l'última sessió preparatòria arribi a 100%, però avui dimecres Paco Alcácer ha dit que el seu Xenoi encara no està 100%. Lo que jo crec que vol dir que probablement ell mateix no espera ser titular en el Calderón, però bueno, també ha dit que espera estar 100% en l'última sessió preparatòria, ja veurem. A la banqueta, i vostè lo sabe perfectament. I Otamendi, res de res per al pròxim... Lo de Otamendi molt complicat. Al final no era grau 3 l'esquins, després de les proves d'ahir, pues és un esquins grau 2, però necessita 2-3 setmanes per a recuperar-se. Per tant, Otamendi està absolutament descartat. Avui no ha treballat tampoc amb el grup, i la seva baixa, pues... quasi amb total seguretat, pues serà suplida per Lucas Ormán. Lucas, sí. No habrá entrenat com Mustafi, oi? Sí, avui, en una sessió preparatòria eminentment física, encara que a última hora ha aparegut la pilota i Nuno, pues ha improvisat dos equips, estava tot molt barrejat, però és cert que ja hem vist, pues al costat de Mustafi, a Lucas Ormán, lo que vol dir que, evidentment, pues Ormán, que ja ha començat a treballar amb Mustafi, va ser titular en el Calderón a partir d'ahir. No puc aventurar més canvis, perquè avui, bueno, pues ho ha barrejat absolutament tot el tècnic del Valencià 1. El senyor Folgado hoy dice que les ha pegado una palicilla física. Cuando programa doble sesión y les pega paliza física, a veces les da libre luego por la tarde. ¿Les ha dado libre o están convocados? Sí, senyor, va, se van a lliure altra volta. Ara, no s'enganya. Oh. El Saforagui ha anunciado en la 97 que hay doble sesión. Ha faltado la verdad. Saforagui està en el 50% del seu cap en les falles. Està molt de falla, molt de falla. Està molt de falla. No. Lusó, Muñol, Ricardo... Don Cansino, està a quilòmetres d'aquí, Silvia defendiendo la muerte. Eso no pot ser, hombre. A veure, que li tinc que cuidar el chiringuito. Si s'ha equivocat, s'ha equivocat el Saforagui. S'ha equivocat. A veure, queden 2 minutets. Bau, Folgado, partit... No, que no diga partido a partido. No. Abore, tú estás en Bau. Salva, diu Bau que no n'hi ha que dir partido a partidito, sino que n'hi ha que somiar, que n'hi ha que anar més allà. Tu què penses? Pues mira, el discurs de Alcácer ha sigut diferent, sí, al respecte del que li escoltarem a Lucas Orban en este mateix escenari, així a la sala de premsa de Paterna. Orban va parlar de partit a partit, etcètera, de final a final, però avui Alcácer ha dit, de moment sí, partit a partit, però ojo que si guanyem, pues ja veurem què és el que passa. Es que ayer hablamos el Shaforawi y yo con Alcácer para cambiar la dinámica del rollo ese partido. Diríem que ha tingut un punt més d'optimisme Alcácer que no Orban, o de ambició. Ambició o de sueño, no de exigencia. O de somni també, sí, o de somni, sí. Sí, que si no le iba... Esa es la paraula, somni. Si no le iba a la tertulia de Sport 96, ni dice exigencia, no, sueño. Te escolta a nit i diu somni, jo somni. Claro, la possibilitat de que puguem lluitar a última hora per tot, sí, és cert. Yo tengo el Twitter petado por decir que no quiero decir más partido a partido, que está aburrido de eso ya. En tot cas, per als que diuen que hi ha que anar partit a partit, el pròxim partit no és un partit més, és el partit. Per a ti, Salva. Sí, jo ahí estic d'acord, no és un partit més, encara que hi ha gent que ho pensa al contrari, jo crec que és per moltes coses crec que és el partit, sí. Hi ha algun calvo per ahí que sí, algun calvo ja. Salva, t'enviem una abraçada molt forta. Esperem així, com sempre. Vinga, fins ara. Adéu. Esta vesprada tenim una cita en el bàsquet contra els alemanys i esos que venen, i que siga com siga no té... Aquí no ha ganado nunca un equipo alemán. Sí. Doña Silvia. Val. Señorita Silvia, en la Fonteta nunca ganó un equipo alemán. Hoy se juegan octavos de la Eurocup, Valencia Basket, Bayern Múnich, 20-45 en la Fonteta, un poquito antes de la voz inconfundible de Juanma, de Special One Romero, con Juan de los mandos. Hombre, quin tàndem, quin tàndem hem creat. Con esos dos y el Valencia Basket crecido, de 5 ganamos hoy. Això esperé. Jo esperé que de 5, no, de més. Per lo menos de 15. Estic ballant, estic dient, ponme la musiquita ja de fondo. Sí, anem a entrar ja un poquet en calor, ja pràcticament la 1:27, i tenim que connectar ràpidament amb els nostres companys, en Jaume Bronchut, que ja estarà al balcó de l'Ajuntament, i amb Ximo Rovira, que estarà arribant a la carrera per estar ahí a peu de Mascleta i compartir en els que estan veient la Mascleta en directe pues, algunes paraules i algunes que altres rises. Gracias, Tito Bau, por estar así un día más. Gracias a usted y disculpas a Bronchu por mandarle ayer al gallinero. Arrele un tuit al señor Marín, que se mereix. No, eso es un malaje. Venga, gracias y fins demà. A vosotros también, fins demà, y a disfrutar ahora del Mascleta. Senyores i senyors, molt bona vesprada i benvinguts a la plaça de l'Ajuntament. Avui el sol enradia a la ciutat i la veritat és que des d'este epicentre del Cap i Casal preparats ja per a disfrutar de la quarta mascletà del calendari pirotècnic faller. Avui serà una pirotècnia d'Òscar, l'encarregada de disparar així a la plaça. Ho fa també debutant a la plaça de l'Ajuntament, on ara estem preparant ja l'ambient de festa que se sent, que fa tremolar la ciutat i que ens convida a tots a viure amb major intensitat les festes falleres de 2015. Intensitat absoluta que a poc es nota en la meua veu, que abandona la fonia, i de manera molt especial quan puc dir ja que tinc el xiquet de les Falles preparat al carrer. Ximo Rovira, com estem? Yeah. Què passa, artista? Ai, pues mira, i caci la mar. Així estava, que no sabia què fer, dic, vaig a fer una mascleta avui. I que bé que mos ho passem. Sí. I que teníem de que arribar a este moment i de compartir en la bona gent de Levante Televisió esta mascleta que, efectivament, Jaume, avui estava parlant en la ràdio, en el meu amic Jovi Esteve, el meteorol, que m'ha dit... Sí. Tranquil, durant tota esta setmana anem a tindre un solet tan fantàstic. Olé. Com el que fa avui, 23 esta graus. Esta setmana caloret fa, que maravilla. No? A muntó de caloreta que anem a tindre, anem a disfrutar-ho moltíssim. Diu que per lo menos esta setmana no se veu auia de cap de manera. Anem a tindre un horatge magnífic. Pues millor, la veritat és que millor. Si no en tenim aigua, aprofitarem que no n'hi ha, que tampoc vent, que això per als artistes ja saps tu que és una coseta prou complicada. O sigui, que millor que no. Ximo, me sents des d'ahir? Escolta, no, donar-te l'enhorabona per aquests programes especials de València Abierta, que jo quan me vinc cap ací estic sentint-vos, i la veritat és que està la 97.7 fallera falleríssima. Amb un to, com cada any, i ja sabeu que podeu vindre a visitar-nos ací a la plaça de l'Ajuntament número 9, en directe estem, i ara mateix també hi ha molts amics escoltant-nos a través de la 97.7, la mascletà inclosa també, que s'adona per la ràdio. Vols que te presenta aquestes amigues que tinc ací, Jaume? Presenta. Això és una maravilla. Mira quina quadrilla, mira quina quadrilla de la Ribera que té. Saludeu al personal, mira-ho ahí. Totes venen, són companyes de la faena. I qui, acosteu-se per ací, acosteu-vos. Com te diu, mena, tu? Trudy. Trudy, que nom més bonic que és Trudy. Què anava a dir-te? Tu d'on vens, Trudy? Jo de Gavarda. Gavarda, i Sant Antoni diu que va fer un miracle. En Antelles. Per això les xiques són tan guapes. Sí. I companyes de faena, moltes sou, així, genial. Però això és una quadrilla. Però estic mirant, Trudy, que totes porteu ahí un petardet. Això, podem mostrar-ho a càmera, este petard? A veure, mira, que maravilla. Este és el teu en el teu nom, no? Trudy, això, n'hi ha algun artista que faça el... On està l'art? Vine-s'hi, així en la tele. Com li diuen el... No val? S'amaga. Però si jo vull demanar-li uno, perquè me'l faci... Un altre per a mi, per a tota la quadrilla que fem el programa. Això seria possible, un petardo. Vine perquè sí. Un altre... Anava a dir petardera, no queda bé, no sé. Teniu algun nom, esta colla? No. Sou amigues, iau. No, iau. I sou convoyat de bon matí, iau. Com avui lliurem, havien quedat de dos anys. A la marxa, molt bé. Este me'l regales. Molt bé, jo li regalaria a Jaume. Bonico, així tens un petardo d'estes amigues de la Ribera. Moltes gràcies. Que lo de colla petardera, no, millor dir una colla de traca, Ximo. Sí, muy bien, és que no m'eixia. Gràcies per l'ajuda. Millor, que sou de traca, que no sou petarderes. Què diu Jaume? Molt bé. Se trobem de seguida, Ximo Rovira. A la plaça de l'Ajuntament, temperatures d'estiu, preparats ja per a la mascletà, la quarta del calendari pirotècnic en les falles de 2015. Publicitat, i tornem de seguida. Próximamente, a pocos minutos de Valencia y en un entorno pensado para nuestros queridos mayores, encontramos Hotel Residencial Nuestra Señora de Lourdes con precios especiales para la tercera edad. Un lugar donde se sentirán como en casa, adecuado a sus necesidades y donde recibirán cada día la atención cercana y personalizada de profesionales cualificados que velarán por su bienestar. Puede solicitarnos información o concertar una visita a nuestras instalaciones llamando al 626 17 17 73 o entrando en nuestra web fundacionnsdelourdes.org. Enrique Marzal, real indumentarista, especializado en trajes de valenciana, comunión y fiesta, pionero del disfraz en la comunidad valenciana, y quien diga lo contrario, que lo demuestre. Rimmar 96 391 51 91 o visítanos en calle Pinzón 6. Balneario de la Concepción. Ven y relájate. Piscina relax, club termal, sauna, baño turco, tratamiento de estética, hoteles, cafetería y restaurante con buffet libre. Todo ello con la Q de calidad turística. Precios especiales para grupos a tan solo una hora de Valencia. Balneario de la Concepción, Villatoya. Teléfono 96 747

és meravellós i que les falleres se puguen lluir com verdaderament necessita que s'ajuden. Perquè verdaderament és el trosset del món. Jo de pensar en els... Ara en Catalunya, lo de l'Ebro, horrorós. Francament, què ens fa faltar a nosaltres? Quatre tremolors, ja ens els fan esperar tècnics així al final de la mascleta. Ahir dia el ministre que estigués el de Sanitat, que li agradava molt l'addicció que teníem els valencians per esta bona pólvora, dia ell. Francament, a mi la oloreta pólvora, bueno, m'encanta. I mira, tinc una proposició que m'han dit que si cante una cançoneta, caloret, me compraran tots els discos. Vas a fer la cançó del caloret faller? No me dona temps, aquest any. Ja ho veurem l'any que ve. Per l'any que ve, de segur que perquè, sí. Perquè, francament, no hi ha mal que per avió no venga. Volíem burlar-se de l'alcaldessa i ens ha eixit un rabó. Vicent, escolta'm, el València en falles així en la plaça, sí. Ja l'himne de la mascleta, que és una cançó teua. Sí, francament, jo reconec que, francament, si l'havera gravat en valencià, potser no haurà passat les fronteres, però sé que València en falles, ara, en Argentina, en Buenos Aires mateixa, hi ha una zona que planten falles i és la mare del cordero, València en falles. I així en la plaça, que la gent se torna boixa quan sent ja els acordes de la cançoneta, jo penso que tots estem ja en València en falles. Pues francament, mira, una llàstima, perquè jo no cobro els drets d'actors, o si no, me verà fer milionari. Pues això sí que és pena. Jo sóc intèrprete. Només? Solament. Què te pareix poc? No, que va. Però que pensava jo que si és intèrprete, podríem cantar tu i un poquet abans de passar-li a Ximo? No, que llamaré l'atenció. Un poquet. No. Canta en fluixet. Cuando te vayas, no olvidarás. Yo comencé. Si quieres contemplar luz y color, si buscas diversión para animarte, si sueñas con hallar un nuevo amor, un buen consejo yo voy a darte. Porque en Valencia, sin tardar... No, si me voldrà fer cantar... Nosaltres se quedem així a ballar. Era de les falles, te vas a enamorar. Sí, no? Senyor, sí, senyor. S'enamorem tots de les falles. Vicente Ramírez, moltíssimes gràcies. Un bon abraçament i que no se llestime ningú. No, home, no. Ximo, endavant, que me quedes així a cantar. Gràcies, che Vicente, va, que és gran. Dit-li, per cert, a Vicente, que el CD que me va regalar ahir, que ja l'he escoltat en el cotxe, boníssim. Ximo, me diu que el CD que li regalares ahir ja l'ha sentit en el cotxe. Vicente, que espectacular, espectacular, me diu Ximo. Moltes gràcies, perquè una cosa vull que estar content és que soc aspirant artista i el que més cançons té en valencià i dedicat a les falles. De tots els actes, tinc, me falta ara caloret. Muy pues al caloret faller, Ximo, endavant. Molt bé, artista. Bueno, estem així en els amics de Churruca, que ens tenen una maneta també així en la mascletà. Mira, m'he fet jo el passarratos este, que l'avantatge que és que no tires corfa així per a la mascletà. Anem a fer-nos una fotografia, que este home, esta família tenia il·lusió de que ens fer un selfie en directe. Tírale, dale ahí al selfie, luego lo pone... Eso es. Muy bien. Después lo ponemos en el Facebook... ¿Vale? Y así lo compartimos. Mira, que tengo unas amigas de Buñol que han venido a vernos, que esto es un escándalo. Mira, ya os han dado lo de Churruca y todo. Oye, qué escándalo. Oye, ¿cómo estáis, pandilla? Muy bien, encantadas de la vida. Desde Buñol que vienen todos los años aquí en primera fila. Todos los años, a ver la mascleta y luego a comer. Mira que os gusta una buena mascleta ahí en Buñol, ¿eh? Lo que más. Nos encanta. A nosotros y a todos, los valencianos. Oye, que no sabía yo que por allí, por la comarca, había tanta tradición fallera y plantáis allí un montón de monumentos, ¿no? Sí. 5 fallas, una infantil y ambiente a tope. Así que el que quiera venir, Buñol también está ahí, ¿eh? Ahora se lo digo a Jaume, a Miriam, a todo el equipo y nos vamos para allá enseguida. Hacemos un arrocito bueno. Para Pascua, en abril, la de Macastre. Amigo, en Macastre, ¿nos invitas a otra paella? Muy bien. Que me han dicho que para no coincidir en Sant Josep, lo que fan es que cremen un otro día, ¿no? O antes o después. En Alborache ya se han hecho y a la semana que viene en Yatoba. Bien, de categoría. De todos, Macastre. Muy bien. Qué buñoleras más buenas y más falleras. Oye, que disfrutéis mucho de la mascleta. Bona gente en Buñol. Y más bona gente en compañía de Jaume Brunxut, ahí en el balcó. Tírale, bonico. Así le tirem, Ximo. Mira, además con dos buenas amigas, tengo que decirlo. Hasta el momento yo siempre decía, mi amiga Marta Querol, escritora y fallera mayor de Valencia 1988... A partir de este año voy a decir todo eso y mamá Caldosa. Mamá Caldosa completamente, vamos, estoy feliz. Que tenemos a la nena de fallera mayor. Sí, y además una fallera mayor muy fallera y con muchas ganas de vivir la fiesta. Yo no sé, a nivel personal, Marta, cómo se debe vivir lo de traer a tu propia hija como fallera mayor a un balcón que para ti supuso tanto. Pues mira, es muy emocionante, es muy bonito. Es como compartir con ella las emociones que viví entonces, ¿no? Entonces yo estoy muy contenta, agradezco mucho a prensa que nos haya invitado hoy porque de verdad que es una experiencia y así ella también la puede vivir. ¿Cómo lo estás viviendo, tu primera presencia en el balcón? Pues yo súper emocionada, tengo muchas ganas de oír esa mascleta desde aquí y espero que sea increíble. Supongo que un año increíble también el que estás viviendo en la comisión. Sí, muy bueno, muy bueno, lleno de emociones. ¿Qué le diríamos a todos esos falleros que están siguiéndote en estos momentos de tu comisión a través de la mascleta? Pues yo diría que nuestra comisión es una gran comisión, que pueden venir a ver nuestra falla cuando quieran y a vivir la fiesta junto a todos nosotros. O sea, que a vivir las fallas con ganas. Bueno, hasta te acompaña la música, o sea que no te puedes quejar absolutamente de nada. La verdad es que el ambiente se está empezando a notar ya en la plaza del ayuntamiento. Marta, ¿cambia mucho de año en año el balcón? Hombre, yo creo que ahora hay bastante más gente que había, y mira que entonces había, ¿eh? Pero yo creo que esto va a más, esto no tiene fin. Bueno, no tiene fin, entre otras cosas, porque estamos aquí para contarlo, si hubiera. O sea, que tú tranquila por eso, que tengáis unas fallas fantásticas. Yo no sé si el año que viene tendré la oportunidad de entrevistar. Bueno, habrá que esperar. Eso ya se verá. Marta se asusta. Yo me asusto mogollón. Además es un tema que lo tenemos vetado en casa. O sea, nosotras vamos a vivir este año las fallas y no nos preocupa nada más que disfrutar las fallas. Bueno, pues al año que viene a la que seguro que entrevistaré es a Marta porque te invito yo ya. A ver si es verdad, te lo recordaré, ¿eh? Ya nos veremos, gracias. Muchas gracias a vosotros. Chimo, endavant. Mira, es que un minuto no me es, home, es que quedate en estos chicones de Gandía, que son del meu poble, a hacerme un selfie en directe, que tenía mi ilusión de hacerlo. Vale, ahí estem. Y así, es que... un momento, es una fotografía, no me es. Hola, artista, venga, vamos a hacernos el selfie con esta cuadrilla. Vamos a hacerlo, venga. Vale. Venga, va, tírale. Muy bien. Ahí estamos. Muy bien. ¿Dónde venís vosotras, peladillas? De aquí, Valencia, pero por ejemplo yo soy ecuatoriana. ¡Hala! En Ecuador no tenéis esto tan fuerte, ¿eh? Para nada. Que disfrutéis mucho de la mascleta. Gracias. ¡Molt bé! Jaume, tornem al balcó. La mascleta. A veure si podem acostar ràpid a la pirotècnia o sense, que són els que s'encarreguen avui de disparar la mascleta, sí, a la plaça de l'Ajuntament. La veritat és que moltíssims amics i des d'ací enviar un bes molt fort a una companya nostra del Tot és Festa, Mabel Obrer, que va ser la mantenidora de la Gran Via el passat cap de setmana. I me comentava en ara Marta Queralt i la seva filla que havia estat espectacular com a mantenidora. Així que, Mabel, enhorabona des de Levante Televisió. Pense que sí que podem acostar-nos a conèixer com serà el disparo de la mascleta d'avui ací a la plaça de l'Ajuntament. Recordem, primera vegada que dispara la pirotècnia o sense, quarta de les mascletades del calendari pirotècnic faller. Aixina és, Jaume, moltes gràcies. De nou, apenes uns minutets per arribar la mascleta d'avui. I així en els mestres coeters, els pirotècnics de pirotècnia ostense, que són Gonzalo Hernández i Javier Martínez, dos dels responsables d'esta pirotècnia, que a més, de nou, debuta una pirotècnia que... Gonzalo, muy buenas. Buenas tardes, buenos días. Muy buenos. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo va eso? Buenos días. Bueno, apenas unos minutitos para disparar en la catedral. La primera vez que disparáis aquí en la plaza del Ayuntamiento, Gonzalo, ¿esa responsabilidad cómo se lleva? Hombre, se lleva con nervios, porque es la primera vez que se dispara en un sitio como este. Tuvimos la oportunidad de hacerlo hace 40 años y lo desestimamos, pero bueno, esta vez ha cuadrado y... Como está Javier ahora al frente de todo, que se apañe. Muy bien. Oye, Javier, como dice el tango, ¿no? 30 años no es nada. No. Aquí en las fallas del 2015, debutando con toda la responsabilidad del mundo, pero además muy conocedores, vosotros, aunque sois aragoneses, de lo que gusta una mascleta valenciana, de lo que gusta el público valenciano. Sí, somos conocedores perfectamente, porque llevamos disparando desde el 79... hasta el 2003 hemos estado quemando en los barrios periféricos de aquí de Valencia. Y hemos estado en una falla que ha sido Tomás Sala. Hemos estado 20 años seguidos disparando los fuegos. Es decir, que conocemos perfectamente bien lo que ha... Y tanto que sí. Bueno, y aunque está llevando más el palo de la gaita, por lo que veo, Gonzalo, Javier, esta pirotecnia vuestra, ostense, aragonesa, pero con muchísimos premios, no solo en Aragón y en España, sino a nivel internacional, ¿eh? A nivel internacional, el último que ganamos lo ganamos en... en Italia, entre Italia, en el lago de cómo era, ¿no? Vale. Pues, lo ganamos hace 2 años. Mi amigo Josh Clooney tiene allí una casa. Sí, allí en el lago de cómo. Campeón de Italia. Sí, de categoría, muy bien. Oye, Javier, cuéntanos, a ver, estamos viendo la disposición, ¿verdad?, de la pólvora hoy. ¿Qué es lo que nos tenéis preparados? Explícanos un poquito qué es lo que va a disfrutar el público de Valencia dentro de un instante. La masqueta va a ser una masqueta tradicional. También va a haber aéreo, pero más, se va a basar más en terrestre, que es lo que a la gente le gusta, que haya mucho ruido. Una traga de terremoto bastante potente, y luego por las secciones normales, como siempre. Pues también te va a tirar trono de aviso, sirena, roncadores, cracker, bueno, lo que más o menos la maqueta viene siendo. Bueno. ¿Arrincáis de manera tradicional o hacéis servir también algo de piro digital? ¿Cómo os organizáis? ¿El arranque del disparo? ¿Arrancáis con traca? ¿Qué vais a hacer? No, si arrancaremos con una traca como es tradicional en Valencia, claro, lo que es tradicional. Con ostre. No se puede cambiar. Muy bien, y como siempre, Y al terremoto, acabando con un ramillete aéreo, me imagino, ¿no? Para el final. Exactamente. Acabando igual el terremoto y luego un otro aviso y unos pitos. Bueno, pues Javier, Gonzalo, que vaya muy bien, a triunfar dentro de un momentito ya a la hora de la verdad. Que salga todo muy bien. Gracias, un placer, encantado. Jaume, tornem al balcó, que apenas en unos minutos ya está la mascleta preparada. Ja ha sonat el primer tro d'avís en què s'anuncia la mascletà d'avui a la plaça de l'Ajuntament i nosaltres ja preparats així al balcó perquè d'ací no res encetem la quarta mascletà de Falles. Se nuvola en estos moments la plaça de l'Ajuntament, se nota un poquet més la fresqueta, però això sí, no se perguen les ganes de disfrutar con Maria, miembro de la Corte de Honor, preparada ja para disfrutar de la quarta mascletà. Sí, sí, muy preparadas, con muchas ganas de que empiece ya y poder seguir viviendo este sueño. ¿Cómo está siendo este sueño? Pues lo hablábamos en los coches, que estamos muy felices y que no nos creemos mucho todo lo que está pasando. ¿Hay cansancio? No, la verdad es que una vez te viste se te va todo. ¿Y con ganas ya de que llegue la semana fallera o nos da un poco de pena que se acerque el fuego? A verdad, tenemos ganas de vivirlo todo ya, pero no queremos que llegue porque está pasando todo demasiado rápido. Calculo, María, que una de las cosas más bonitas del año tiene que ser el cariño, ¿no?, de la gente que os sigue a todos los sitios, que os aplaude a rabiar. ¿Cómo sentís esa proximidad con la gente fallera y no fallera? Pues como princesas, el día de la crida por la calle Caballeros decimos que ese fue un momento inolvidable, porque todo el mundo, sin conocernos, nos aplaude y te grita lo guapa que estás, muy felices. Y gente que os quiere mucho, pero que ahora os ve menos, la familia, los amigos, la falla, ¿qué les dirías a todos ellos que nos están viendo por Levante Televisión? Bueno, pues que los voy a echar mucho de menos, pero que para mí esto es un año inolvidable y lo tengo que vivir, que los quiero mucho y que un besito muy fuerte. Pues ese bien, beso bien fuerte de María, Corte de Honor de la Fallera Mayor de Valencia 2015, viviendo intensamente las fallas, Levante Televisión y el Totes Festa contándolo. Muchísimas gracias, María. Nada, muchas gracias a vosotros. Torna y sigue el sol a la plaza de l'Ajuntament. Se anima la publicidad, tornem de seguida, perquè estem de falles. Falleras y falleros, atención, aprovechen para venir a Casti porque ya estamos de rebajas. Somos fabricantes y podemos bajar los precios al máximo. Si usted aún no ha visitado Casti, hágalo. Se sorprenderá de la calidad de nuestros trajes confeccionados, preciosas manteletas, aderezos, tejidos de ensueño y todo lo que no cabe en esta cuña. Venga a las segundas rebajas de Bordados Casti y compare precios. Casti, en Avenida Faitanar 26, Polígono Alquería de Moret, Picaña. Abrimos de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. La Asociación de Empresarios de Xàtiva y La Costera, ADEXA, organiza la 18ª Feria Comercial Outlet de Xàtiva y La Costera. Ven a la Alameda Jaume I de Xàtiva los días 5, 6, 7 y 8 de marzo. Podrás encontrar un año más la mejor moda, calzado, complementos y decoración a precios irresistibles. No te pierdas todas estas oportunidades únicas. Organiza ADEXA. Colaboran Ayuntamiento de Xàtiva, Agencia FIC y Generalitat Valenciana. En la clínica, la granja o en la alimentación, el veterinario vela por la salud de los tuyos. Es un mensaje del Colegio de Veterinarios de Valencia. Thank you. Plaça de l'Ajuntament, preparats ja comptant els últims minuts, quan són ara la 1:56 exactament de la vesprada, 57 en estos moments, per a disfrutar de la mascletà, la pirotècnia ossense d'Osca, primera vegada que dispara a la plaça de l'Ajuntament. S'ha nuvolat la catedral del foc, encara que pensem que l'amenaça de pluja no podrà existir abans de que es comence el disparo d'esta mascletà. Els 3 minuts que resten ara són per a recol·locar-se al balcó. La veritat és que presència absoluta avui de persones i convidats al balcó, i també, com no, a aquest balcó tan especial que tenim obert a Levante Televisió, a tota la gent que seguiu el programa a través de la televisió i de la 97.7 ràdio. Enviar-vos besets a tots, a tota la gent que esteu pendents de la tele i de la ràdio per a seguir la mascletà, i també, com no, a tota aquesta gent que envieu els vostres missatges, com Quique Alós, que diu "ui, sí que vos seguís". Pain, pues pain, el seu masclet que l'ha llançat, i el llancem nosaltres també des d'ací. Un bes molt fort a Seila Domínguez també, seguidora del programa, que ens envia el seu missatge. I a tots sabeu que podeu tuitejar en qualsevol moment en Coixinet Falles LTV Baixeta, Almohadilla Falles LTV, tan fàcil com això, el poder estar disfrutant de el disparo de la mascleta. Avui, com diem, la quarta mascleta de Falles. Demà el torn serà per a la pirotècnia Guadix, Maria Angústies de Guadix Granada. Ja l'any passat feren un gran disparo en esta plaça, recordeu-se, i preparats per a veure esta mascleta, en la que sobretot se concentrarà un final terratrèmol espectacular amb què tancar l'espectacle. Com diem, la plaça de l'Ajuntament compta ja amb les protagonistes, en Estefania López i Maria Donderis, falleres majors, baixen la música i s'espera ara aquestes paraules màgiques que cada dia serveixen per a encetar el disparo de la mascleta. Com se sol dir en el món dels bous, fins a la bandera n'hi ha gent avui en la plaça. Espectacular l'ambient i espectacular també les retransmissions, com cada dia en directe, 1:30 de la vesprada, Levante Televisió i a 97.7 ràdio. I per la nit, en recordeu-se, avui a més que és dimecres, que en tenim tots els dies, totes festa especial Falles 2015, que no pergau detall, perquè en tenim molts convidats i moltes coses per a contar-vos. De gom a gom, la plaça de l'Ajuntament ja plena, i ara sembla que tot preparat per a que s'encete i se disparo, el de la mascletà de les Falles 2015, la número 4 del calendari pirotècnic, en el que serà, sense cap dubte, una bona manera de debutar a la plaça gran. Parlàvem abans amb els pirotècnics que ens comentaven precisament els nervis que provoca això, lo de obrir el calendari i sobretot disparar per primera vegada en la que està considerada la gran plaça de les mascletaes. I ara, com toca, preparats per a disfrutar del disparo en quan la fallera major de València diga les paraules màgiques. En un somriure d'orella a orella, Estefania es prepara per encetar la quarta mascletà de 2015. Ahí van les dos. Senyor pirotècnic, pot començar la mascletà? punta i Sinés com se dispara a Aragó. Quina barbaritat l'Ausense, la que ha fet a la plaça de l'Ajuntament. Enguany les que estan demuntant, estan tirant tot per terra. De veritat, si ahir parlàvem de l'olor de la pólvora, avui se sent l'olor, crits al balcó d'expectació absoluta i fum per tot arreu. És que no se veu absolutament res. S'ha nuvolat la plaça, de veritat, però no per la pluja, sinó per este disparo espectacular. Els dos primers minuts de foc aeri combinat en dos zones han començat al minut número 2 a disparar a terra, increscendo espectacular fins a arribar a un terratrèmol que feia temps no recordàvem a la plaça de l'Ajuntament. L'aeri en dos cops finals, espectacular el debut de l'Ausència, sí, a la plaça de l'Ajuntament de València, en directe per Levante Televisió i la 97.7 Ràdio. Los veterinarios estamos en la industria alimentaria. Trabajamos por tu seguridad, garantizando la calidad de lo que comes. Por ti y los tuyos, asegurando la salud de tus mascotas y también la vuestra. En las granjas, con el medio ambiente y con los ciudadanos. Somos seguridad, salud, profesionalidad. Somos veterinarios. Es un mensaje del Colegio de Veterinarios de Valencia. Barbaritat, la festa avui a la plaça de l'Ajuntament, espectacular la disparada, com diem, que no aplegava a 5 minuts. La veritat és que ha hagut un moment que pensàvem que era impossible que continuara endavant el disparo en la càrrega explosiva que portava, però la veritat és que se l'ha jugat tot a un conjunt fantàstic d'aeri i terrestre des del principi, com diem, combinat primer en aeri 2 minuts més aproximadament de terrestre, en final aeri també, i un terratrèmol espectacular que ha fet batallar la plaça de l'Ajuntament. De veritat que ha sigut un disparo fantàstic el de la pirotècnia Ausense, primera vegada que disparaven a la plaça, i provinents, com diem, des d'Osca, que per primera vegada han disparat. Espectacular, de veritat, eh? Esta nit, qui vulga tornar a disfrutar de la mascletà podrà fer-ho en Levante Televisió, en l'especial de Totes Festa, a partir de les 9:30 de la nit. Com tots els dies, sabeu que estem allà per a contar-vos tot el que està passant en el món de la festa fallera, com cada dia des de la 1:30 en tenim la retransmissió en directe a Levante Televisió i a la 97.7 Ràdio. Temps de falles a la ràdio i a la televisió més falleres per a disfrutar en tot moment del que s'està vivint. Espectacular el disparo i preparats ja per a disfrutar demà en la pirotècnia Maria Angústies de Guadix a Granada, qui intentarà repetir l'èxit de l'any passat. De veritat, un gran espectacle avui a la plaça, que heu pogut seguir gràcies a tots els companys tècnics de la nostra casa, de la ràdio, la 97.7 Ràdio i de Levante Televisió. Des d'este balcó de gom a gom, que es comença ja a desfer-se'n del fum, vos donem la bona vesprada i vos encomanem que esta nit estigueu amb nosaltres en directe a les 9:30. I ara temps per als serveis informatius.